ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas. A ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas, Señor. Digno eres tú. Señor, tu palabra dice que no es de nosotros la guerra, sino tuya. Y hoy vemos tu salvación a nuestro favor. Espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y Señor, declaramos que no es nuestra la guerra, sino tuya. Y tú nos librarás de la mano de nuestros enemigos, Señor. ¡Aleluya! Estoy firme, estoy ceñido de verdad. Estoy firme. Aleluya.